tratando de odiarte, yo consiga arrancarte de mi imaginación. Dime que todo ha sido un sueño, que yo nunca fui el dueño de tu amor, corazón. Mira que en las noches tranquilas la luna me dice que tú volverás. Duermo y en mi sueño te evoco con este amor loco que no morirá. Deja que tratando de odiarte yo consiga olvidarme para siempre de ti. Que en las noches tranquilas la luna me dice que tú volverás. Duermo y en mi sueño te evoco con este amor loco que no morirá. Deja que tratando de odiar yo consiga olvidarme para siempre de ti. Déjame odiar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Mis amarguras, si tú no eres culpable de todas mis locuras, porque sabiendo tú lo que he pecado y todo mi pasado, persistes en querer. No dejaré que otras lágrimas no recaigan sobre mí. Y aunque yo sé que te adoro, mi amor, me alejaré de ti. Mas yo, por tu bondad y tus pesares, rogar podré algún día que el cielo te lo pague. Mis amarguras, si tú no eres culpable de todas mis locuras, porque sabiendo tú lo que he pecado y todo mi pasado, persistes en querer. No dejaré que otra

vida quiso que pudiera yo tener un amor tan verdadero que es mi dicha y mi ilusión. Pero es que estoy tan enamorada como nunca lo había estado. En mi corazón hay fiesta, soy dichosa, soy tierras, te digo canciones tempranas que en la feria del vivir sabrán llorar, sabrán reír. Traigo el alma atormentada, sé que ya no espero nada, que ya no tengo ni amor, pues se quedó en corazón. Es inútil el olvido, porque te llevo muy dentro. Mientras tenga pensamiento, yo estaré pensando en ti. Me voy para no verte, mi canción me regresa. No me queda más que el beso que esa noche yo te di. El olvido, porque te llevo muy dentro. Mientras tenga pensamiento, yo estaré pensando en ti. Me voy para no verte, mi canción me regreso. No me queda más que el beso que esa noche yo te di. Aunque no quieras, yo he de seguirte por donde vayas, porque me llevas como un tatuaje dentro de tu alma. Tú no te salvas de mi recuerdo si estás viviendo encadenado siempre a los besos de nuestras noches. Nuestro romance fue tan divino como un milagro, que sin pensarlo los dos vivimos intensamente. No he de apartarme de tu memoria ni un solo instante, porque me llevas dentro de tu alma como un tatuaje.